5 de la tarde, cuando murió un subteniente por un comandante miedoso y cobarde. En la cantina en Dos de Oros tomaba cabrieles con el subteniente. Cuando llegó el comandante pidiéndole su arma con dos de su gente, mire señor comandante, yo traigo pistola y estoy amparado. Yo traigo mi porte de arma y puedo cargarla por todo el estado. Subteniente lo traían de encargo. Al fin de cuentas y todo, al pobre teniente lograron matarlo. Luego que ya lo mataron, montaron un carro y se van al palacio, diciéndole a los empleados, si vienen soldados, les dan de balazo. La policía de Linares, cumpliendo esta orden, parece un infierno. Con sus ametralladoras, disparan sus armas, retando al gobierno. Soldados valientes, detengan el fuego. Dispense usted, padrecito, pero estos infieles no han matado a un perro. Vuela, vuela, palomita, tú que andas volando, lleva este recado. Amigos, también mis hermanos, mis fieles soldados.